Cambiamos de asunto. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, nos quedamos hoy con los ruegos y preguntas planteados en la sesión ordinaria de septiembre por parte de la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, Josefa Morales. Entre otros asuntos, desde Izquierda Unida se ha solicitado al equipo de gobierno el que se agilicen los trámites para la aprobación de los nuevos reglamentos de funcionamiento para la Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento de Ubrique y de la Escuela Municipal de Música. La intervención completa de la portavoz de Izquierda Unida, Josefa Morales, la pueden oír en nuestra web informativos.radioubrique.com. Tanto las reuniones de informativas como la junta de portavoces y demás, e incluso en este pleno también ha salido lo que es la Escuela de Música. Entonces, yo personalmente he comprobado y se ha comprobado aquí que por parte de cada uno de los partidos políticos que están representados aquí hay suficiente interés por la Escuela de Música. Es muy importante para nuestro municipio, pero tengo un ruego y una petición, es que a la mayor, porque se nos dio en su día lo que era el proyecto para que nosotros aportásemos nuestro pequeño grano de arena. Entonces yo pido que este proyecto, me voy a dirigir a la concejala, se apruebe con la mayor celeridad posible, con la mayor urgencia, y si es necesario celebrar un pleno extraordinario para que esto salga para adelante. Perdona, no te estoy entendiendo bien, Pepi. La aprobación del reglamento. Sí, tú estás hablando, es que has hablado proyecto. Es que me ha dicho anteproyecto y ahora me está diciendo el reglamento. Por eso es a lo mejor. La aprobación del proyecto, del reglamento, sí, que en su día se nos dio, sí, a cada uno de los grupos, uh-huh, municipales, uh-huh, que supongo como nuestro grupo ha estado trabajando en ello, uh-huh, nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena, espero que los demás grupos también, y estoy segura de ello, que no se dilaten el tiempo, pero es que ni incluso a final de mes de octubre, sino que si hay que hacer un pleno o celebrar un pleno especial, pues que se haga para que este reglamento salga adelante y que sepamos día a día y ya tú nos vayas informando. Yo de todas formas, de forma personal, tú conoces que me estoy interesando suficiente, casi semanalmente estoy en contacto contigo, pero que sí que me gustaría que saliese adelante la aprobación antes de esperar a final de mes. El ruego lo recojo y además… ¿Me permite? Sí, perdón. Mira, aclarar, el impulso de los distintos reglamentos, órganos y ordenanzas recae directamente en mi gestión, con independencia del trabajo de campo que tengan que hacer los concejales, y transmitirle. Sabe perfectamente que tenemos en la línea prioritaria de las cuestiones aprobación de un reglamento. ¿Qué ocurre? Que a prisa y a corriendo no vamos a resolver nada, porque ya el planteamiento de este curso está hecho. Tenemos el curso por delante para tener el cuidado suficiente como para que no nos coja el toro y no tener aprobado lo antes posible el reglamento, pero para que garanticemos que no solo la opinión de los grupos municipales, sino también el AMPA y los alumnos de la Escuela de Música puedan manifestarse sobre este reglamento. Sabe perfectamente que la línea temporal está marcada porque así lo comunicaba la Junta de Portavoces. Como usted sabe, le decíamos que tras la reunión que mantuvimos íbamos a mandar al AMPA el borrador, porque este AMPA no sabíamos si lo tenía o no lo tenía, nos incorporamos a un gobierno municipal del que no hemos tenido una gestión anterior, se le iba al AMPA, por tanto, este borrador, para que lo consideren y darle un tiempo razonable, a ver si en el mes que viene pudiéramos tener una opinión al respecto, y hacer una remisión del reglamento, o propuesta, mejor dicho, del reglamento, a lo que son los alumnos de la Escuela de Música, tanto ya a los padres a título particular como a los propios alumnos mayores de edad. Para que todo el mundo, asociado o no asociado, pueda hacer las consideraciones oportunas, con independencia de que cuando esté pleno apruebe ese reglamento, la gente podrá, como establece la ley, como no puede ser de otra manera, las alegaciones correspondientes. Pero existe una opinión previa de grupo respecto a este reglamento, que yo creo que casi podríamos decir cerrada, del mandato anterior, pero que tenemos que darle a lo que es el AMPA el tiempo que necesiten para aportar sus consideraciones. Hecho eso, pues vendrá a pleno con toda la premura que exista, pero que de todas maneras lo difícil de esta situación era abordar este curso. Uh-huh. Y nos ha tocado a nosotros como nuevo equipo de gobierno, lo hemos hecho recogiendo el sentir que tiene ese reglamento y lo hemos aplicado a la práctica en todas las posibilidades que hemos podido, desde la apertura de planes de centro a interesados, a profesores interesados a llevar la dirección, a lo que es evaluar técnicamente esos proyectos, a tener una opinión propia y a resolver los conflictos en la antesala judicial, abiertos entre este ayuntamiento y trabajadores de la Escuela de Música para evitar el conflicto. Así que le puedo garantizar que lo gordo está hecho y, afortunadamente, preveemos que no es un mal proyecto el que se está presentando para la nueva Escuela de Música, porque son un número resaltado matriculado en el que tendremos que cuidar muy mucho este servicio. La comunidad educativa, partiendo del claustro, padres y alumnos, junto con este ayuntamiento, va a ser la clave para que en los próximos años tengamos una Escuela de Música a lo que se tiene que dedicar, que es la música y el conocimiento musical entre los ubriqueños. Gracias, señora alcaldesa, pero yo no me estaba refiriendo a nada. Yo lo que quería referirme es que, siguiendo los pasos que tenemos establecidos y que todos conocemos, que no se vaya a dilatar en el tiempo, sino que cuanto esté todo atado y bien atado, pues que se traiga a pleno. Esa es mi preocupación. Quedo con ese sentir. Yo no es otro sentir que el que entiendo me está transmitiendo, es que es prioritario este asunto, que se traiga a pleno, no nos durmamos los laureles y que sí, venga lo antes posible. Nos hacemos eco de ese ruego y lo compartimos. Ya en la actualidad de hoy viernes hemos conocido que un total de 50 trabajadoras de ayuda a domicilio de varios municipios de la Sierra de Cádiz, a las que la empresa Claros les adeuda parte de sus salarios, firmaban ayer el poder notarial para que la asesoría jurídica de UGT defienda sus derechos ante el CEMAC, el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Conflictos Laborales, una reunión que va a tener lugar el próximo día 14 de octubre. Seguimos igual, hemos tenido que hacer un poder notarial tanto en Ubrique como en Olvera, debido al número de trabajadoras, que aproximadamente son unas 150 las que están haciendo reclamaciones de cantidades. Debido que en el CEMAC nos han citado el día 29 de octubre y del 29 de septiembre, perdón, que ya se ha realizado este primer encuentro allí con la empresa Claros, en el cual hemos reclamado las trabajadoras de aquí de Ubrique, y pues ha salido sin acuerdo y sin aveniencia. Ahora nos estamos preparando para el 14 de este mes, que es el 14 de octubre, para otra vez otro encuentro con la empresa Claros en el CEMAC, con las trabajadoras que están en la otra parte de la sierra, que son aproximadamente 50 trabajadoras, más o menos de la información que te ha llegado. Vemos que la empresa hace caso omiso a esto, que la situación sigue tensa para nosotros, para nosotros que somos los trabajadores que lo estamos sufriendo, que hemos sido citados en el CEMAR para el día ese 29, 80 trabajadoras, por lo cual no pudimos dejar el servicio y trasladarnos todos hasta allí, y hemos tenido que pagar para que poder reclamar nuestros derechos. Que vemos injusto y que seguimos en la misma táctica, que nadie nos hace caso, que esto se está yendo de las manos, que no hay ningún acuerdo y pues la empresa sigue exactamente igual. Dentro de las citas para este fin de semana, la Delegación de Fomento Creativo del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado para hoy viernes el acto de presentación del libro Quimera Bipolar de la ubriqueña Ana Eugenia Venegas Moreno. En dicho acto, la autora estará acompañada por David Sierra y Casiano López Pacheco como prologuista de una parte del libro. El acto dará comienzo a las 8 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique. Por otro lado, durante este fin de semana se celebra la primera prueba de ciclismo de descenso de H. Varada Ubrique. La prueba la organiza RS Sport Bike y es puntuable para el Campeonato de Andalucía de la especialidad. La de H. Varada contará con un circuito espectacular que estará centrado en la zona de los Olivares, muy técnico y exigente para los 100 equipos participantes y con la meta ubicada en el Llano del Prado. Rafael Arjona ha destacado los diferentes horarios a tener en cuenta por los aficionados y también por las personas que se puedan ver afectadas por el corte de tráfico de parte del Paseo del Prado. Recorrido pilla dos partes, ¿no? El recorrido está de los depósitos del agua, de a la altura de las antenas. Esa tiene la parte inicial, que son los 700 metros. Es la zona más técnica del recorrido, tiene peraltes muy grandes, tiene cortados aprovechando los arroyones que hay, donde peraltos, o sea, saltos de 3-4 metros de altura, la verdad que zonas estrechas, por la maleza, y al final va a desembocar lo que es la zona de los eucaliptos, que se ven prácticamente desde el botellódromo. En esa parte ahí es la zona más plana, la zona más rápida, donde los participantes irán a más velocidad, y luego hay un punto clave, que es el perfil o el límite del talud que hay por encima de lo que es el hipersol. Ahí hay una caída de 10-12 metros, y le hacemos un peralte muy grande en izquierda para que se apoyen en el peralte y no salten por encima, ¿no? Entonces, a partir de ahí inician una bajada espectacular. Yo creo que es la zona más espectacular para entrar por el puente. Hay un puente que es el arroyón que da Avenida Andalucía. Entonces, para evitar cortar Avenida de Andalucía, o sea, Avenida de Surín, hemos obligado a que ellos entren por el túnel del arroyón. Es una parte espectacular, peculiar. No están acostumbrados a ello, tienen que ir muy, muy encogidos, van rápidos y seguros, pero es diferente. Van a salir a Avenida Andalucía, a la zona de, como todo el mundo conocemos, Michelin. Siguen por los olivares y ahí es donde entramos un poco a influenciar en la zona de aparcamiento y en las molestias que le podemos causar a algunos vecinos, ¿no? Entramos por Peñón de Lías, dos calles, y luego giramos a la izquierda por Hermanos Calvo. Normalmente ahí lo que hacemos es que, para dar un poco de espectacularidad, inicialmente se pensó hacer un paso elevado para que los coches pudieran pasar por debajo y evitar cortar lo que es el Paseo del Prado, pero era imposible. O sea, económicamente no se podía asumir y luego era este primer año era un poco complicado. Al final se va a optar en quitar muy pocos coches del aparcamiento del Llano de Brie, que van a ser 26, 28, 30 coches, y de un total que caben 100 y pico, ¿vale? Y luego se va lo que es el tráfico, según se viene de Paseo del Prado hacia arriba, se llega a lo que es el desvío a la derecha para Doctor Zarco, se puede entrar por ahí sin problema, y cuando se llega auténticamente la gráfica ubriqueña, se puede coger a la derecha dirección correo, o a la izquierda, con el sentido autorizado, hacia arriba para salir otra vez a lo que es Michelin. Entonces, no vamos a afectar mucho al tráfico, y lo cierto es verdad es que que nos metemos en el corazón de la ciudad con lo que todo, o sea, con lo que conlleva a nivel de que la gente lo pueda estar, ver allí, disfrutar y demás. Sí. Por encima, incluso lo que es la gente, los vecinos de calle Marroquineros también pueden acceder a Marroquineros. Sí. O sea, aunque el corte de tráfico está en Doctor Zarco, está a la puerta de Estanco, pero se da la opción de a los residentes de Marroquineros pueden girar a la izquierda. Y nosotros nos montamos de ahí hacia adelante. La verdad que esto nos ha quedado un poco chico, pero bueno, la idea es, esta tarde a partir de las 4, creo que a las 4 y algo, empezarán a llegar los camiones con la tierra, porque la idea es cruzar desde la calle de Hermanos Calvo en un paso elevado, unos 4 metros de altura. Ellos suben a 4 metros de altura, saltan y caen a los montones de tierra de este trocito de Llano de Brie que vamos a habilitar esta tarde para que ellos hagan las últimas partes del recorrido. Habrá 2-3 montones de tierra donde puedan más o menos elevarse, hacer cruzada y demás. Llegarán a meta y estarán en el pueblo. Mañana sábado se establece desde las 10:30 hasta la 1:30 y desde las 3:30 hasta las 6:30 se establece horarios de entrenamiento. Es una cosa más informal, o sea, no podemos poner el chip de, por ejemplo, comparándola con el motor o algo parecido, de que son entrenamientos oficiales, sino la gente viene, ve una curva, la pasa con la bici, se vuelve andando, la vuelve a pasar. Entonces, más o menos va viendo distintas formas como entrar y así están, pues, prácticamente desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El día puro y duro de la competición será el domingo, en el cual, a partir de las 10 de la mañana, habrá una manga de carrera, en el cual el mejor clasificado saldrá el último lugar. O sea, la manga del domingo, la primera, servirá para establecer el orden de salida de la siguiente prueba. Y la siguiente prueba será realmente la que establezca quién es el vencedor de esta primera edición. Por último, desde la Asociación de Amigos del Caballo La Jaca, se informa que debido a las previsiones de lluvia para este fin de semana, se aplaza para otra oportunidad la celebración de la concentración de caballos Villa de Ubrique, que se iba a desarrollar este próximo domingo. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.